Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos un martes más en un programa un poco especial. Estamos encerrados en un cubículo. Estamos en el quirófano, que es la sala, un par de metros cuadrados pintados de verde hospital. Aquí con un par de micros y ya está. Estamos y aquí dándonos la espalda, un poco apretados. Y bueno, lo primero, pedir perdón por el programa de la semana pasada que no hicimos, porque no nos tiraba, no fue por... Pero pusimos nuestros mejores esfuerzos en poner un buen programa. Sí, sonó un buen programa, pero nos quedó sin programa el blog y eso que habíamos traído temazos, pero hoy los hemos vuelto a traer y en agradecimiento lo vamos a hacer el doble de bien. Porque estamos aquí muy pegados y con las paredes estas de colores y demás. Esto es bastante raro, pero bueno, vamos a comenzar con la agenda y ahí va. El viernes 21 de mayo en el Gaste de Sarauz a las 9 en punto tocarán Link, que es un oscuro y épico crust a los His Hero Is Gone desde Bélgica, más Zulo, que es hardcore punk desde Sarauz, Chisarrapasta, hardcore a todas zapatillas de Sarauz, y Kamikaze, versiones de Fascore y Crust. Veladita de Sarauz entonces, sí, sí. ¿No? Mítica. Y ese viernes 21, el mítico grupo de punk rock Macarrada va a presentar su nuevo disco en la sala Bilbo Rock con ¿quién era? Estupenda Jones. Con Estupenda Jones, por 10 euros. Y el sábado 22, en el Askena, pues estarán Nueva Vulcano, Indie Rock desde Barcelona... Bueno, más que indie rock, pop punk, diría yo. Pop agresivo. Con Inserta, pues los conocidos Inserta, pues hardcore desde Bilbao. Sí, conciertazo, pero lástima sí. Que cueste 10 euros. Sí, la verdad es que sí. Y otros que van a presentar disco el sábado 22 va a ser Syntonics. Junto a JM14, creo que 45. Es el otro, 45, ¿vale? Que van a estar en el Gaste local a de Deusto por 3 euros o por 5 con el nuevo disco. Y luego el último concierto, el para lunes 24, que va a estar en el Puff Palma Beach, que parece que Wombat Booking está montando conciertillos por ahí últimamente. Van a estar... los Grincoretas de Singapur, algo bastante difícil de ver por aquí. Sí, la verdad que sí. Wormrot, y van a estar tocando con Despeñaperros, que tampoco es Green, pero bueno, hacen ruidete. Y va a ser a las 8 y cuarto, puntual, por 5 eurillos. Y vamos a poner un temilla de los Wormrot estos, que bueno, son bastante interesantes. Es un greencore no tan greencore, ¿no? Suena bastante bien. Bueno, es greencore al fin y al cabo. Bueno, al que sí. Le guste el greencore es muy relajado. Joder, pues sí. Hay un vídeo en MySpace que os recomendamos ver, que sale en un festival de día con toda gente ahí animada. muñecas hinchables. Ponía que dura 8 minutos el vídeo. No sé si sería 8 minutos su conci o... Sí, sí, 8 minutos el conci, seguro. Ah, o 8 el vídeo. Solo hemos visto un minuto porque ya se había acabado una canción y con una ya bastaba, pero bueno. Salía uno del público dando de beber cerveza a una muñeca hinchable ahí, y todo greñudos ahí moviéndose y así. Bastante divertido. Y entonces pues vamos a poner el tema... Retarded Collision. Retarded Collision, a ver qué tal. Estaba este grupazo. Sí, bastante más accesible, sí, yo creo, de los grupos green más accesibles que he escuchado. Está bien. Está bastante interesante por 5 euros lunes, si estás aburrido lunes, pues puedes ir. Está aquí, he estado a la mesa bastante difícil de controlar. Sí, está todo siendo todo un poco extraño. Se escapan los volúmenes para allá, para acá, y todo, pero bueno, se puede estar aquí a gusto. Bueno, pues hemos traído hoy unos temillas interesantes que habíamos preparado para la semana pasada. Y habíamos traído pues un especial de pues un repasillo general a la escena que hubo y lo que queda del crust gallego, que para mí pues igual es el mejor que hay en el mundo. El Galiza calidad en el crust a tope, total. Pues, y luego también hemos traído el disco de la semana. El disco de Atomic Beeswax, el 2. El disco 2. 2. Como los Zeppelin, hay 2, sí, 3, eso es. Demás. Bueno, pues vamos a empezar con los gallegos. Que, bueno, pues, este movimiento musical, digamos, nació pues a raíz del primer grupo así potente que hubo, que fue Kaya. Que dicen que estaban influenciados por los grupos de Portland, que está ahí por el norte de Estados Unidos, como eran Tragedy o His Heroes Gone y esta gente que hacía estos grupos tan buenos, pues que se desmarcaban del mítico crust guarro y cerdo, que al final era punk con voces así, y lo mezclaban un poco con el screamo y cosas más melódicas que había por esa época, pero con voces como las de siempre, voces guturales y del infierno. Pues bueno, el grupo este de Kaya nació en A Coruña en el 99. Alguno venía ya de grupos anteriores como Use o Fabuse, y empezaron llamándose Icon, que era un nombre pues que no... Bastante malo, sí. No valía para nada, es que Icon. Entonces se dieron cuenta que era una mierda de nombre y típico, y lo cambiaron por Ekaya, que significa... creo que es un mar del Señor de los Anillos o algo así. Ahora voy a leer la explicación. En euskera Ekaya es material. ¿Ekaya material? Sí. ¿Sí? Bueno, pues no sabía. No me suena de nada. Bueno, con dos Ks y eso, no creo que sea con dos Ks. No. Pues es, parece que es un mar del Señor de los Anillos, luego lo leemos. Y pues bueno, el 2000 se cambian el nombre a Kaya y sacan un split bastante malo, que tampoco está muy mal, con un Saint Crisis, un grupo greencore de Madrid. Y luego lo bueno llega al de dos años, el 2002, cuando sacan el disco Manos que estrechan planes de sometimiento... De muerte y sometimiento. El 2002, un disco que pues fue como lo que dio, de lo que nació todo el movimiento neocrusty, así que salieron los grupos de Galicia y demás. Y pues bueno, vamos a poner un temilla para empezar con esto, pues que en realidad todos son todo temazos, son nueve temazos que suenan así bastante crusty, metalizado, con mucha melodía y a dos voces. ¿Y qué tema vamos a poner? Vamos a poner el mítico, yo diría que el mítico de este disco es el de Arrastrados, pero vamos a poner otro, que era el de Sombras del Progreso. Oh, mi tema favorito. Sí, sí. Yo pensaba que era Sombras del Progreso, siempre había no, pensado. No, está mal, está pero mal puesto. La había puesto mal alguien en ahí, porque me cago en. Pues ahí va, Sombras del Progreso. Estaba este temazo de Kaya, que bueno, ¿tú crees que son el mejor grupo neocrust de Galicia? Yo creo que sí. Sí. Sí lo creo. Fueron los primeros, pero yo creo que están al mismo nivel, igual que otro. Hay otros grupos al mismo nivel. ¿Como quién? Pues no sé, no es por enlazar ahora con un grupo, pero no sé, a mí me gusta mucho también es el estrés o sí, pero o no es bueno, ya es que no sé. No es lo mismo. No es lo mismo, Black Panda también son la hostia, pero bueno. Nah, son más... El estrés es más... Es más emo. Más emocore, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues por esta, la primera etapa, digamos, de los grupos Crustis de Galicia, pues también surgieron bandas como Madame Germen o Es el Estrés y Nazgûl también, pues fueron las primeras bandas precursoras de todo, que también vamos a poner. Bueno, comentar que esto lo vamos a dividir en dos programas porque no nos entra todo. Sí, si no es imposible. Es imposible porque han salido muchos grupos interesantes de ahí y hay que poner bastantes temillas. Y bueno, también es curioso que todos estos grupos tampoco han durado mucho más. Solo Nazgûl igual lleva 10 años y, no sé, Black Panda o Hongo llevan, están en activo ahora, pero tampoco han durado mucha hostia. No, pues no lo sé, no tengo, pues, no tengo datos acerca de ello. Pues ahora te comento. Pues Ekaya, siguiendo con Ekaya, después de este disco, se van de gira por Europa y al del primer, después de dar el primer concierto, Nelson, el cantante, lo deja en medio de la gira. Y el grupo siguió pues cantando entre los dos guitarristas, que eran David y Pablo, o Habibi, no estoy muy seguro. Pero bueno, que luego estos nombres os van a ir sonando porque van a estar, venga a salir, porque esta escena pues está creada por 20 personas, digamos, como siempre. Entre unos pocos pues tienen todos los groupies. Pues Nelson, este que lo dejó, más tarde formó Das Plague, un grupo también muy interesante que pondremos la semana que viene, que pues duró unos añitos y sacó un disco muy bueno también. Y más tarde montó Asedio, que es un grupo que luego va a sonar, también bastante guapo, de los últimos que están saliendo y así. Así que no lo dejó porque estaba cansado, vamos. Entonces siguieron y sacaron un EP que a mí me parece lo mejor de Kaya, que es Cuántos más moriremos hasta que estén satisfechos, que me parece buenísimo, 4 temazos. Y luego el 2004 ya sacaron un nuevo disco, Demasiado tarde para pedir perdón, que pues era un poco ya diferente, decían que era la segunda etapa de Kaya y sonaba pues más como Tragedy, incluso que le copiaban demasiado a Tragedy, es lo que dice sí. La gente, pero bueno, a mí Tragedy nunca me ha... A mí me gusta mucho más Kaya que Tragedy. Nunca me ha gustado mucho, la verdad. Pero como son americanos, pues ya se les sobrevalora más. Puede ser. Yo creo, lo que está aquí pues se valora menos. Y bueno, pues el 2005 sacan otro EP que es Ya hemos aguantado el sermón, ahora lo destrozaremos, y lo dejan. Y bueno, luego ya le sacaron un recopilatorio el 2007 y dieron un conciertillo de reunión el 2007 y así. Pero bueno, y también han estado en un montonazo de grupos como Penélope Cruz también, o Más Mierda, Perros Callejeros, que es el... Creo que el batería o guitarrista que caía haciendo rap. Luego, claro, Leather Seed, Cop on Fire, Das Plague, Asedio y pues Más Mierda. y un montón. Hay bastantes. Y pues vamos a poner otro temilla de Kaya, que ya que son tan buenos, pues habrá que poner dos temillas. Vamos a poner el del segundo disco, la primera canción, que se llama... Mientras... Dormimos, ¿no? Mientras dormimos, ahí va. Ahí estaba otro temazo. Siempre decimos lo mismo cada vez que acaba. Sí, es que siempre son temazos. Ya. Sobre todo hoy. Bueno, pues vamos a continuar ahí con el especial de Galicia. Otro grupo también de los, junto a aquella que más marcó, yo creo, por lo que he visto por ahí, fue Madame Germain, otro grupo que nació a principios de los 2000. Y pues bueno, la novedad que incorporaban este grupo era que el primer disco que sacaron en el 2003, creo, pues que en alguna canción metían algún violín y pues usaban un toque pues más épico incluso, sí, en las cancioncillas. Y pues el primer disco que sacaron es un discazo. Luego sacaron, se llama, ¿cómo se llama? Me cago en Dios. As Cicatrices do Paraíso. As Cicatrices do Paraíso, eso es. Cantaban en gallego, el único grupo de estos que he visto que cante en gallego. Y bueno, lo formaban Mejuto, Quique, César, Rubén y Paul, que luego montaron. Se separaron en el 2005 y ya habían montado bastantes grupos más. Alguno estaba también en SL3. Montaron Blunt, Ictus y Yongo también. Por ejemplo, Mejuto, el batería, fue el que era batería de Ictus, que tuvo el accidente aquel en la gira de Ictus. Y bueno, primero empezó con este grupo. Bueno, el 2004 sacan otro disco que se llama Invocación a Morte, y el 2005 no me acuerdo cómo se llama. No lo veo. No sé qué, Achustiza o no sé, algo ahí bastante raro en gallego. Pero bueno, yo me quedo con el primer disco, que incorpora el violín y es un toque de la hostia, queda de puta madre. Y son, creo que, 7 temillas, que son muy buenos todos. Pues vamos a poner la primera cancioncilla. Bueno, la primera no, porque es instrumental. La segunda, que es A Morte das Linguas. Un temazo. Un temazo. Un temazo. También, todo temazos va a ser. Ahí va. We'll be right back. aquí estamos dolidos por nuestros asientos. Uf, se tengo un respaldo muy pequeño, no me llega para toda la espalda. Yo estoy encorvado hablándole al micro. Oh, es que encima de eso, estoy jodidísimo. Tenemos aquí las cosas bastante mal para hacer el programa. Muy precario todo. Muy precario, pero no pasa nada. Ahí estaba otro temazo, con el violín ese tan bonito que suena. Y bueno, vamos a pasar a comentar también es el Estrés, otro grupo que comenzaron a principios de los 2000 y que daba el toque más emo-crust de estos primeros grupos, esta oleada. Pues que igual, estos son los más conocidos, un poco, yo creo. ¿Sí? Estos grupos. Bueno, no, quitando Black Panda, que ahora se han hecho muy Ekaya, famosos. Ekaya sea más conocido. Sí, que... sí, sí, digo Ekaya, Man Germen y es el Estrés. Ah, vale, pensaba que decías... Ah, ¿es el Estrés también son conocidos? Sí, yo creo que... Bueno, igual no mucho, pero... No creo. Yo siempre les había llamado SLS3. Yo también, yo desde que sé que se llaman SLS3 me gustan menos. Sí, a mí me pasó lo mismo. Es el Estrés, es que estoy desencantado. Es que, pero qué discazo tienen, ¿eh? Sí, eso sí, eso no se lo quita a nadie. Un discazo. Pues comenzaron estos también a principios y sacaron una demo que no, nunca me ha gustado mucho. Sonaba muy metal, yo creo. El 2003, y luego el 2004 pues sacaron un 10 pulgadas, no, sacaron 10 pulgadas en vez de... Ay, no te inventes movidas, ¿eh? En vez de un 12 pulgadas. No, es que es raro, los 10 pulgadas pues no los suele sacar mucho gente, pero... Bueno, pues aquí estaba gente que luego montó Hongo, también la voz de Hongo, también estaba el gallego que vino a vivir a Bilbao y montó Asfixia y Destierro. Y demás, pues se separaron pues poco después de sacar el 10 pulgadas pero dejaron este discazo, que es un discazo... Buen legado. Como Dios manda, pero... Y bueno, vamos a poner... no sé qué tema, bueno, se llama Con la venda en la pared. El disco. Y con la venda hacia la pared. Con la venda hacia la pared. Sí. Con la venda en la pared, pone eso aquí. Eso no es verdad. Bueno, pues estará mal. Es con la venda hacia la pared, es. La gente que ripea los discos y los sube a internet lo hace mal, no tiene perdón de Dios. Eso es verdad. Hay que dedicarle 2 minutitos más a ponerlo bien, no cuesta nada. Cuesta solo tienes que cambiar nombre y poner ahí. Jode, pero en realidad seguro que no tienes nada pues mejor si lo, que hacer. Si lo estás ripeando de un CD original, no sé cómo puedes llegar a hacerlo mal. No entiendo. A no ser que ripees 100 al día. Sí, es posible. Pues eso, mensaje para los que ripean. Hacedlo bien. Hacedlo bien, por favor, que luego cometemos errores y no nos gusta. Pues, ¿qué te vamos a poner? ¿Delirio normal o...? No sé, a mí todos me parecen... Pues lo que quieras, es que yo no podría elegir uno. No podría elegir uno. Son muy buenos temas. Yo voy a poner la segunda, que es la que da nombre al disco, que me encanta. Y me encantan todas. Este es mi disco favorito de Galicia. Del universo. Este es mi disco favorito de Galicia, ya está. ¿Vale? Vale. Pues ahí va, con la venda hacia la pared. Yeah. Ahí estaba. No. No. Se ha rayado, Chayak. El disco rayado que estamos de fondo está un poco rayadete. Qué precario todo, qué precario. Pues bueno, juego de tema está empezando a sonar ahí. Que es el mundo muerto de Rip versionada por Chayak. Un temazo. ¿Y si nos callamos y lo dejamos? No, vamos a seguir poniendo gallegos, anda. Pues ahora vamos a poner, después de estos grupos nuevos, uy, viejos, vamos a poner... un poco de asedo. No, es que está todo mal puesto en internet, ¿eh? Es una cosa... No, vamos a poner un poco de asedio, este grupo que nace pues en el 2006 con Nelson, el que fue cantante de Kaya... También el batería de Kaya y uno que había estado en Das Plague y otro de Nazgûl. Otro que pasaba por ahí. Otro que pasaba por ahí de Nazgûl, estaba cansado del Greencore. Como, ah, ¿sabías el batería de Nazgûl es el batería de Hongo también? También. Es decir, toca lo más lento y lo más rápido. Así sí, para... nunca lo había pensado. Sí, a ver, le falta un grupo normal. Pero bueno, pues... este grupo pues no es neo-crust, digamos, es más crust de toda la vida. Influenciado por grupos como Discharge y Death Metal sueco. Dicen por ahí, pero yo tampoco lo veo. Tienen canciones... Sí, vaya comparaciones hay ya, por ahí. Tiene canciones pues más rápidas y otras más lentas. Y vamos a poner una de las lentas que me gusta a mí, que es el disco que sacaron en el 2008, lo único hasta ahora creo. La octava canción, Ojos en Blanco. Y ya sé que quieres escuchar el tema de fondo, pero... Es que me está encantando. Es que es una muy buena versión, la verdad. Pues ahí va, Ojos en Blanco. Luego la ponemos para terminar. Vale, tranquilo. Perfecto. Ahí va, asedio. La primera voz de Kaya, ¿la has reconocido? Pues no he estado muy atento. Suena al bastante... tema, ¿verdad? Yo creo que nunca he escuchado Asedio. No, yo tampoco lo conocía, solo que mirando no lo tenía bajado. Tengo el disco, lo tengo. Ah, creo, vale. Pero lo escucharía en su día y ya no me acuerdo. Bueno, pues la semana que viene pondremos ya grupos más nuevos y de Crust, pues como hay un montón, he hecho una lista con todos los grupos así que he visto que hay ahora, que igual no salen con la misma calidad, pero hay bastantes, también como alguno más emo, como Nuestros Días de Abundancia Están Contados, o Cyrus, como el de The Trailer Park como Boys. El de Trailer Park Boys, el Cyrus. Pues también están Desidia, que también hacen así un poco más emo. Y bueno, están Black Panda y Hongo, que lo están dando todo, y Nazgul también. Ictus, que no sé cómo andan, no sé si va a tocar el que tocaba la batería ahora la guitarra. Luego pues está Codia, que hace pues más zapatilla. Third Age Attack, también son gallegos. Un metal muy exquisito. Sí. Sí, unos que se llaman Volkswagen también, que no he encontrado nada de ellos, pero sé de su existencia. Y bueno, también Blunt, que me parece buenísimos también. Blunt, un discazo sacaron de la hostia. Sí, son muy buenos, sí. Y pondremos también algo de esto la semana que viene. Y pues ahora vamos al disco de la semana, a cambiar un poco de tercios. Sí, vamos a pasar ahora a escuchar un poco de stoner, del más clásico. Del puro, ¿no? Del más clásico, sí. Que, pues como hemos dicho, vamos a escuchar el segundo CD de Atomic Beeswax, que se llama 2. Y este grupo de Atomic Beeswax se forma en los 90 con componentes de Godspeed y Monster Magnet, que son dos grupos también pues del propio mundillo, de la escena. Todos chavalillos, que sin más, no tendrían nombre en ese momento, ni Monster Magnet ni nadie tendrían nombre, pero pues no lo sé. Vamos a hacer otro y va, al final todos salen de puta madre. Sí, pero pues igual lo que tú dices, se juntaron los 90 a principios de los 90 por hacer algo y no sacaron su primer CD hasta el 99. Joder, eso quiere decir que se conocieron en el instituto, seguro. Como Q's. No creo. Entonces, da igual. En el 99 sacaron 1 y en el 2000 pues sacaron 2, que es este maravilloso disco que traemos entre manos. Y antes de hablar de nada más, vamos a pasar a escuchar el tema que abre el disco, que se llama Ice Peak Freak. ¿Qué significa eso? Pues Ice, Hielo, Peak, Pico y Freak. No sé. Freak. Freak se escribe Freak. Ya. Freak, bueno. No sé. Da igual, es pues un temazo. Nada, ahí va el tema que abre este disco 2 de Atomic Beeswax. We'll be right back. Pues ahí estaba este temazo, como no. Buen comienzo de disco, ¿sí? Sí, pues este CD es muy un rollo muy muy instrumental y eso, más bien el primer y el segundo CD son más rollo instrumental y así. Y luego los otros tres, que son el Tap 3, Box Riff y Tap 4. Joder. Pasan a ser más, como más comercial, por así decirlo. Más, más típico, ¿no? Igual. Sí, sí, más asequible para la gente o así, no sé. Y eso se debe a que en el 2003 pues cambiaron de guitarrista, se fue uno de Monster Magnet y entró uno de Core, que no sé ni qué grupo son. Core, ¿eh? Y con ese nombre no me dicen nada bueno. Con ese nombre muy mal. Nada bueno, puede ser. No sé, ningún lado. Y pues eso, poco más hay sobre este grupo que decir, la verdad. Así que vamos a escuchar ahora otro tema, que es el número 6 del disco, que se llama The Cloning Chamber. También sigue en esta línea de instrumental loco. Ahí va. Otra instrumental de sí. Grupo muy interesante, el grupo este, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo antes de escucharles, cuando tocaron aquí por noviembre o así, creo, pues fui casi al concierto por ir, sí. Sí, yo, de estos conciertos entre semana de Wombat Booking, pues a ver qué, sí, a ver qué se comenta, ¿no? Fui un martes ahí al Cotton. Dije, el Cotton Club. Sí, dije, pues nada, voy a pasarme. Yo sabía que hacían, tenía entendido, vamos, que hacían algo así, rollo Fu Manchu. Y dije, pues voy a ir. O sea que, además costaba 7 euros, ¿no? Sí, estaba, salía de clase y era al concierto y dije, pues voy. ¿Y por qué era en el Cotton? Si fuera en el departamento, ¿cómo iba a ser? Iba a ser más barato. Ya, ¿no? También. Oye, el MySpace pone que tiene un concierto en el departamento 6. Sí, ¿no? Estaba muy, muy, muy actualizado. Joder. Y bueno, pues eso. No sé qué voy a decir, se me ha ido la olla. Ah, ¿Qué tal el concierto estuvo? Muy bien, estuvo fantástico, me encantó. Ah, eso iba a decir, que pues a partir de ahí empecé a escuchar más. Y empecé por escuchar lo nuevo. Y dije, pues esto es una caca. Si el concierto ha sido bestial y esto nuevo es una mierda. No suena, en directo no suena igual que como tocan ahora, pues. No, yo creo que tocaron los discos, tocaron muchísimos temas viejos y... Y los discos nuevos, pues yo qué sé, no sé, suenan como más rock. No estaba el de Monster Magnet, ¿no? ¿Dónde? En el concierto que tuviste, no tocaba ese, ¿no? No lo sé, yo no me acuerdo de los de Monster Magnet. Y... Joder, se me está yendo la olla todo el rato. Pues que sonaba más, lo que tocaron en el directo sonaba más como los... El tipo de sonido de los primeros CDs. Del 2. Del 1 y el 2, el 1 también es un gran disco. Sí, ¿eh? Y bueno, pues eso, a partir de ahí empecé a escucharlos y me han encantado. Y ya así, es así yo también conozco muchos grupos. Veo ahí de estos que van girando y digo, va, no sé si... No, no voy a ir. Luego me los bajo y me encantan y digo, ¿por qué no fui? Y no van a volver nunca ya. Pero bueno, pues te quedas sin... Tú verás, por lo menos los podrás escuchar y los sí, has conocido. Sí, verdad. ¿No? Aunque luego te descargues tu disco, pues bueno. Sí, hombre. No pasa nada. Mira, a su favor. Cuando último, vuelvan les veré. El ya último está. Disco del Tab 4 del 2009 lo tienen para descargar. Ah, propia página. Muy bien. Eso está muy bien. Tab 4. Tab 4, sí. Muy bien. Y pues vamos a escuchar otro tema más, que es el número 8 del 2, que se llama Dishing Out the Heavy Thoughts. Dishing Out the Heavy Those Who Thought Love. Bueno, pues eso. Pero bueno, está bien porque era muy difícil, lo sí, has intentado. Sí, lo he intentado. Y a ver, ¿qué significa esto? A ver. No sé qué es. Dishing out a heavy dose of pues una gran dosis de duro amor. Escupiendo una gran dosis de duro amor. Muy bien. Ahí va. A ver. Sí, a ver, es que ey. La mesa loca está muy loca, ¿eh? Y bueno, aquí estaba otro tema todo instrumental de Atomic Beach Box, pues, que comentas que cuando cantan es peor, ¿no? Sí, pero da la casualidad que cantan en los peores temas, o sea, no es... Ah, vale. No es peor porque canten, sino porque los temas que hacen para que canten son peores. Ya, no se emplean ahí como al 100% porque dejan partes para cantar en vez de hacer todo lo que les gusta, ¿no? Puede ser. ¿No? Igual. Estos temas es que no tienen descanso, son... Todo el rato, aunque sea un solo riff, pero es todo el rato a ir agresivo y sin pausa. Estuvieron 8 años haciéndolo, ¿no? Sí, el 1, sí, el 2, un año. Bueno, sí, seguro que tenían temas pasta, ahí del... Solo había pasta para sacar esas canciones y va. Sí, será eso. Y luego lo demás. Entonces, pues nada más que añadiría sobre este grupo, así que, bueno, pues así como curiosidad... Voy a citar la formación actual, que son Chris Kosnick, que ahora está en Godspeed, y Black NASA, que Black NASA es un grupo... se le clasifica como stoner, pero no estoy de acuerdo. Y si alguien me lo discute, me pegaré con él. Pero está muy bien. Y seguro que es el rock sureño y ya está. Sí, la verdad es que sí. Es pues hard rock, sí, con riffs igual de guitarra, pero no llega a stoner. Y luego está Bob Pantela, que está en Raging Slab, que es un CD que se me quedó en el Soulseek 2 meses. Ay, como nunca, a mí el Atomic Beach Eso Box. Es, y nunca llegué a escucharlo. Y luego Monster Magnet también. Y luego Fine Ryan, que es el de Core, el guitarrista. Qué cabrón ese, ¿eh? Ha venido a joder la marrana. No, pero en el concierto tenían muy buena percha estos tres. Sí, ¿eh? Sí, tenían muy buena pose. ¿Tenían barbas? Y... No creo. Ah, creo que no. Pero tenían muy buena pose y dieron un conciertazo. Así que ahora vamos a escuchar... Y que sale el tributo a Aerosmith. Sí, directo eso. A los huevos. Directo tributo a Aerosmith. Eso es. Que no hemos visto ahora por ahí. No sé qué tocarán, pero bueno. Bastante curioso, ¿no? Sí. Bueno, Aerosmith también está ahí en la onda. A cualquiera le gusta Aerosmith. Bueno, no lo sé, la verdad, pero bueno. Bueno, a mí sí me gusta. Solo sé la canción de Armageddon, tío. No sé nada más. Pues eso, a lo que iba. Vamos a escuchar el último tema del CD, que es la de Liquor Queen. Y Kevin, ¿se me oye ahora? Es porque he subido los cascos, ah, vale. Nada más. Bueno, pues eso, vamos a poner la de Liquor Queen, que es la última, que es la que más me gustó del concierto. Que es, sí, dijeron, no, Liquor Queen. Y te quedaste con eso. Me quedé con Liquor Queen. Ahí va, Liquor Queen. Y con esto acabamos el discazo de Atomic Beach Box. ¿Qué significaba Atomic Beach Box para todo esto? La atómica puta de cera. Ah, perfecto. Ahí va. We'll be right back. Y vamos terminando ya para poner un último temilla en la sección que teníamos un poco olvidada de los grupos locales para terminar. Y pues hoy vamos a poner un grupo que nació en el 98 y se separaron. No sé. Oye, se separaron. Pero pues, no te bufes, desagradable. Es que estamos en un sitio muy pequeño. Y al mínimo escape, pues se notan las cosas. Antes, cuando grabamos normal, estoy yo solo y puedo hacer lo que quiera. Hasta me quito los pantalones a veces, pero. Pues nada, esto es un grupo que nació en el 98. Que tenía un componente del Señor No, creo, y alguno más. En la onda NCC, Señor No y todo, Turbo Negro y todos estos grupos. Pues tenían un sonido así bastante de punk inglés de finales de los 70 y así. Y pues es un grupo bastante interesante que al final no sé qué pasó con ellos, que estaban parados y terminaron dejando, dando algún concierto así de puntazo y así, pero bueno. En el 98 pues sacaron un disco bastante bueno y el 2001 sacaron ya el discazo que a nuestro antiguo compañero Igor le encanta y trae 18 temazos, son 18 todo cortitos, todo un minuto o así de punk rock acelerado, y vamos a poner el último, el número 18, que es un buen tema de estos chicos que eran de Bilbao y pues no sé qué habrán montado más tarde, tampoco sé mucho de este grupo, pero solo sé que este disco es bastante bueno. Suficiente para recordarlo y volver a ponerlo aquí. Y con esto pues nos despedimos con la canción Falling de Safety Pins. Y nos vemos la semana que viene, a ver si grabamos una entrevista o si no traeremos pues discos del 2008, temillas sueltos. 2008. Uy, 2010, perdón, estoy un poco anticuado. Estás un poco desfasado, ¿no? Sí, es que ya es 2010, tío. Sí, es un poco extraño. Es muy extraño. Pues ahí va, nos vemos la semana que viene. Venga, ur. Safety Pins. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I